tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par. Hoy tenemos lunes 27 de mayo de 2013, última semana de este mes de mayo. La abrimos con alegría, la abrimos con optimismo. La ventana se abre desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de esta su Alba Ciudad es la que rige los destinos de la estación. Uno de ellos se encuentra frente al control técnico. ¿Cómo se llama usted? Preséntese. ¡Luis Yerloyo! Luis Yerloyo va a venir muy elegante mañana para lucir ante las cámaras de BTV. Ya se está haciendo el operador más famoso de Alba Ciudad. Ya lo es. Sin embargo, ahora es televisivo y todo. Vamos a darle un gran saludo también, que viene por ahí haciendo unas diligencias personales. Ya viene en camino Enza García. Lunes de diligencia. Le tocó hoy. Impostergable, ¿eh? Y abriendo la ventana, este servidor Randolph Borges. Por supuesto, en compañía de lo más grande que hay. Todas y todos ustedes, camaradas, camarados. Bienvenidos este lunes. Abrimos la ventana con Oscar de León y Tito Puente. Temazo, hay que trabajar con ánimo, con optimismo. Trabajamos este lunes. Y por supuesto, trabajamos como bien trabajó todo este fin de semana Rubén Limardo. Vamos a darle un aplauso a Rubén Limardo. Búsquelo por ahí, que dé un aplauso para nuestro medallista olímpico, ahora medallista de oro de la Copa del Mundo de esgrima. Rubén Limardo ganó este sábado su segunda medalla de oro del año 2013 tras vencer a Jiří Beran, representante de República Checa, en la Copa del Mundo de esgrima que se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina. En la primera manga, el checo mantuvo a raya a Limardo y quedaron empatados 2-2, pero en el segundo round, el venezolano se fue arriba 9-8 y obtuvo la victoria, así la medalla de oro. Así trabaja Limardo, así trabaja el deporte, también trabajó este fin de semana. Tremendo partidazo se lanzó el Deportivo Zamora, campeón absoluto de nuestro fútbol local. Y de esta manera tenemos pues que la gente de la Burra Brava, así se denominan ellos en su barra, celebró con una pancarta gigantesca en homenaje al presidente Chávez. Saben que este equipo Zamora, por supuesto, es de allá de Barinas. Y buena parte de su hinchada chavista, revolucionaria, orgullosa de ser coterráneas de ese alma tan grande que tuvimos entre nosotros, que es el presidente Chávez. Ahí están celebrando, celebraron ayer esta segunda estrella para el Deportivo Zamora. Y por supuesto, nosotros abrimos con información esta ventana lo que está sucediendo en la gira internacional que tuvo el presidente Maduro. Primero, por supuesto, acudiendo a la toma de posesión de su homólogo Rafael Correa. Ya otro periodo más para Rafael Correa con la Revolución Ciudadana en el Ecuador. Y después, actividades protocolares, actividades de intercambio que mantuvo el presidente Maduro junto con su homólogo boliviano Evo Morales. Venezuela y Bolivia profundizaron su relación bilateral con la firma de nuevos acuerdos. Actos con movimientos sociales fueron protagonizados por ambos mandatarios en Cochabamba y los presidentes sellaron un nuevo rumbo en las relaciones bilaterales. Entre los acuerdos firmados se encuentran, escuche bien, pare la oreja para que no le engañen por allí: dar continuidad a los mecanismos de comercialización establecidos entre ambos países a través del acuerdo para la complementación comercial entre insumos Bolivia y Subinca de Venezuela. Además de esto, está el acuerdo de seguir impulsando la realización de encuentros de complementariedad económica, productiva y comercial entre ambas naciones. Van a instalar sucursales de las tiendas del Alba en Bolivia. Escuche. Con el objetivo de promover la comercialización de productos provenientes de países miembros del ALBA, especialmente de artesanos y pequeños productores. Celebraron la suscripción del acta del Consejo de Ministros para la Constitución de la Empresa Gran Nacional de Producción de Alimentos, establecido en el acuerdo macro que fue firmado en Cochabamba en el 2011 entre ambas repúblicas. Se va a crear una empresa gran nacional textil, para lo cual acordaron dejar sentada la intención de las partes de realizar conjuntamente los estudios técnicos, financieros y de comercialización. Celebraron la suscripción del convenio para la implementación de acción conjunta que promueva actividades de investigación y desarrollo para impulsar la industria del litio entre el Central Nacional de Tecnología Química y la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos de Bolivia. Resaltaron el programa específico de trabajo entre el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela y el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia para fortalecer la conectividad de telecentros educativos comunitarios a través de la vía satelital. Ratificaron el compromiso de impulsar y seguir implementando el protocolo adicional del Acuerdo Gran Mariscal de Ayacucho, complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica en materia de cooperación educativa y su anexo, Lineamientos Generales de Carácter Binacional para el Desarrollo y Consolidación de Programas Estudiantiles Internacionales. Bueno, gran cantidad de convenios firmados o ratificados entre ambas naciones y, por supuesto, esta voluntad de seguir siendo irrevocablemente libres y compartir nuestra soberanía, nuestra amistad, nuestros recursos con intercambio comercial, nuestra voluntad de patria unida y libre, seguir compartiéndola a través de estos convenios. Y fíjense que los convenios no paran allí, ¿no? Nosotros, y es bien sabido, por el pueblo venezolano hemos resistido estoicamente hasta ahora y desde diciembre pasado una gran crisis de especulación y acaparamiento. La hemos venido sufriendo desde diciembre de 2012, todavía se sienten los embates y hay quien asegura que por lo menos en 3 meses siguientes todavía se va a ir sintiendo, pese a los acuerdos que ya se han alcanzado entre el empresariado privado, comerciantes internacionales y el gobierno nacional. Bueno, ya Nicaragua empezó a enviar diferentes tipos de alimentos, entre ellos 15.000 toneladas de azúcar que ya están por llegar a Venezuela. El primer embarque de 15.000 toneladas de azúcar que vendrá a nuestro país, de un total de 45.000 toneladas como parte de los acuerdos bilaterales en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Por cierto que Venezuela agilizó tomar la iniciativa pues de mover buques propios, buques venezolanos, para ir a buscar con urgencia estos rubros. Por otra parte, Ecuador va a aportar a nuestro país 580 toneladas de alimentos para paliar el acaparamiento. Esto lo señaló el embajador de la República de Ecuador en nuestro país, Leonardo Arizaga, quien dijo que Ecuador está dispuesto a colaborar con la entrega de pasta, leche y harina de trigo, lo que no vendan en su país de inmediato, eso va a los supermercados de la red que tiene el gobierno venezolano. Estiman que esta mercancía podría llegar a nuestro país entre 10 y 15 días. Esto con el objetivo, también por supuesto, de hacer que bajen los niveles de acaparamiento, que hayan productos suficientes en la red de distribución de alimentos, sobre todo del gobierno. En este caso, pues son convenios firmados directamente con el gobierno nacional y que a partir de allí, bueno, la producción nacional siga elevándose y podamos superar este problema que tiene varias aristas, pero principalmente causado por comerciantes inescrupulosos, empresarios que no operan en favor de los intereses de la patria y que nos han desabastecido los anaqueles en abastos, supermercados, etcétera, ¿no? Para que tengamos nosotros una idea de lo que estamos en este momento combatiendo. Y en ese mismo sentido, el presidente Nicolás Maduro, desde allá, desde Bolivia, nos alertó sobre nuevos ataques del imperialismo contra los pueblos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Nicolás Maduro alertó durante su discurso en el Estado Plurinacional de Bolivia a los pueblos del mundo sobre nuevos ataques que están preparando desde el imperio para imponer su proyecto de colonialismo económico a través del ALCA. En ese sentido, Maduro llamó a una nueva ofensiva de los movimientos sociales del ALBA en las próximas semanas para fortalecer a los pueblos que hoy se encuentran en rebeldía. Dijo Maduro, Hemos logrado conquistar el poder político por primera vez en 2 siglos y estamos construyendo una nueva patria, libre, independiente y soberana, una patria de iguales. No podemos dormirnos. El imperialismo norteamericano ha sacado cuentas. Además, el presidente venezolano propuso al ALBA impulsar el fortalecimiento de la educación pública gratuita y de calidad a los pueblos de nuestra América. Asimismo, denunció que el imperialismo se vale de nuevas estrategias para imponer su tratado de libre comercio y un proceso de regresión económica y social para nuestros pueblos. Palabras del presidente Nicolás Maduro en Bolivia, alertando a los pueblos y a los movimientos sociales acerca de estas nuevas estrategias del imperio estadounidense contra los intereses de la unidad latinoamericana. En el mismo sentido de la economía que venimos hablando, el ministro para las finanzas, Nelson Meréndez, ha dado noticias positivas. Las catalogamos de positivas para la economía nacional. Claro, ya hemos venido sufriendo los inconvenientes de la especulación, el acaparamiento, la inflación, el alto costo de la vida, cosa que nos tiene fritos a muchos. Pero bueno, toda una oleada en muy corto tiempo de nos han agujereado los bolsillos, ¿no? A nosotros los venezolanos, toda esta serie, esta dinámica terrible que ha sucedido en nuestro país en cuanto a economía se refiere. Pero Nelson Meréndez estima que las cosas van a ir cambiando hacia mejor. Para los próximos trimestres empezará una desaceleración inflacionaria, apuntó el ministro Meréndez durante el programa televisivo José Vicente Hoy, que se transmitió este domingo por Televen. Vamos a poner más productos, más bienes para los consumidores y seguramente con el Banco Central de Venezuela se hará una política monetaria articulada con el sector privado y el gobierno y reducir el impacto de este año. Dijo Meréndez, yo creo que vamos a terminar mejor de lo que empezamos el primer trimestre. Yo creo que ya para el segundo trimestre, este que comienza ya está en marcha, debe haber una desaceleración. Eso esperamos todos, ministro. Confiamos en su palabra y en su gestión. Inauguramos ya la participación en La Ventana. Tenemos llamada telefónica a través del 562-7949, 562-3953. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? Ah, bueno, porque estaba de segundo. Ah, no, está de primero. Parrando, ¿cómo estás? ¿Cómo me llegar, Alexander, ¿cómo está, Alexander? Oye, bien, vale, con otro programa. Buenísimo, hermano. Cuéntenos, ¿qué le trae por acá a visitarnos y asomarse a esta ventana? Bueno, vale, te estaba comentando. Bueno, estoy ahorita con una especie de publicidad, ¿no? A ver. Para mi amiga Cerrada, porque ella le hace como que honor a su nombre. Y su apellido, su apellido. Sí. Su apellido. Ajá. El Indepay. Hermano, la cadena del tiempo, el carro pone 31.500 bolívares. Planeta X en Quinta Crespo, señora Cerrada. ¿Hasta cuándo? No ha habido manera de que esa gente... Bueno, es que esa gente no hay que sancionarla, hermano. Esa gente hay que meterla preso. Claro, es que ese es el problema que hemos dicho varias veces. O sea, no basta ya con decir, ah, vamos a cerrar este local temporalmente. Ah, volvieron a hacerlo, vamos a volverlo a cerrar. Y, sí, señores, y ya con lo que están cobrando, pagan la multa. ¿Aló? ¿Sigue? ¿Se cayó? Ah, caramba. Bueno, esperemos a ver si puede llamar. ¿Aló? ¿Aló? Segunda llamada, buen día. Buenos días, Randolph. ¿Cómo estás, Fermín Coyó? ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, Randolph, la información primero y después el comentario. Estamos ya instalados aquí. Ah, caramba, pero entonces, ¿hay problemas con las líneas hoy, será? Usted me dice. Váyelo, pues. Bueno, en todo caso, hay dos llamadas que nos han caído y se trancan. Vamos a ver si podemos solucionar esta situación. Esperemos que no continúe así a lo largo del programa del día de hoy. En todo caso, les comentaba la información acerca del ministro Meréndez, quien dijo que el país debe prepararse no solo para los días y meses que vienen, sino para los próximos años. Aspiramos tener mayor producción y salir en mejores términos con respecto a esto, para que los venezolanos podamos vivir mejor. Calificó como excelente las pasadas mesas de diálogo realizadas entre el gobierno nacional y las empresas privadas, en las cuales se trabajó en 3 variables distintas e importantes por igual: la inflación, el crecimiento y el bienestar. Afirmó el ministro que la economía del país sigue creciendo, aunque en un nivel menor que el del año pasado. a trabajar, ¿no? Por eso decimos, hay que trabajar, trabajar duro para seguir levantando a nuestra querida patria. Llamada telefónica, buen día. Fernando, buen día, ¿vale? ¿Cómo están? Buen día, ¿quién por allá? Alex León. ¿Cómo le va, Alex? Oye, estoy llamando porque tengo ya 2 semanas sin gas, chamo. ¿Dos semanas sin gas? ¿En dónde? Sí, esto es en el sector de Bellavista. Bellavista. Calle de la Iglesia, sí. Parroquia Sucre. No. ¿Dónde no, es eso? Esto es Altavista. Altavista. Ah, ya, ya, ya. Tarito. Ya, ok. Entonces, bueno, a ver si por este medio, chamo, nos traen el gas para el edificio San José, porque tenemos 2 semanas sin el gas. ¿Ya han hecho el reporte? ¿Han hecho el llamado? ¿Qué han hecho? Claro, no, he hecho el reporte, pero por teléfono no atiende nadie, ¿no? Ah, claro. Nosotros estábamos por Venga, después lo tomó PDVSA gas. Este es gas directo, ¿no? Gas por un tanquezote que hay en la parte de abajo del edificio. Ok. Pero bueno, es primera vez que pasa esto, ¿no? No sé. Ahora, ¿no atienden, no responden o le dicen ya vamos, espérennos ahí? No, no atienden, no atienden, pero por nada. Atienden nada más la computadora. La contestadora. Que, exacto. Ya. Pero eso, ¿no? Eso por ahí. Y parece que hay ciertos saboteos. Yo digo que eso es saboteo, chamo, porque, bueno, ahorita tengo electricidad, pero se está yendo así, se pone tenue, es primera vez que yo veo esa reacción así de la luz, ¿no? Se pone tenue, se va bajando, se apaga, se prende y estamos en ese lío, ¿no? Ese es en el mismo sector de Bellavista. Vaya. Bueno, Randall, gracias. Vaya, hermano. Te saludo a Ensa. Con todo gusto. Gracias a ti por la llamada. Y bueno, alertas con esta situación, esta denuncia que realiza el compañero. Alerta que es la primera vez, ¿no?, que sucede esto, una irregularidad, pero bueno, ya van 2 semanas. Y no le han resuelto el problema del suministro de gas que tienen allí en Bellavista, ¿fue que dijo? En Altavista. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Tenemos otra llamada? Buen día. ¿Aló? ¿Aló? Se nos cayó la llamada. Lo que no se cae, por supuesto, es su participación. Hoy tenemos una participación bien especial vía Twitter, @laventanaabierta. La pregunta que hemos hecho el día de hoy, porque queremos, nos interesa su participación sobre un punto bastante polémico, es lo que ha ocurrido con Globovisión, que hoy es tendencia en varias partes del país, ¿no? Cambios en programación comienzan en Globovisión. La cuenta de Globovisión perdió hoy en Twitter 99.000 seguidores en 2 días. 99.000 personas dejaron de seguir Globovisión en 2 días. Esto obedeciendo, por supuesto, a algunos cambios en la política editorial. Y hemos preguntado, ¿qué le parece a usted los cambios en Globovisión? Empezando, porque si usted no lo sabe, se lo decimos. El señor Kiko Bautista fue despedido de Globovisión. Sale Kiko Bautista. Se presume que podría salir del aire el programa Buenas Noches por sus compañeros en solidaridad, ¿no?, con el señor Bautista. Y ya mucha gente está diciendo que Globovisión se vendió, que no sé cuánto. Y es interesante tratar este tema porque fíjense cómo algunas personas a las cuales este medio enfermó durante años ahora se han convertido en las personas agresivas que exigen una línea editorial de confrontación. La exigen. Fíjense ustedes a dónde llevan a enfermarse a la gente. 10:25 minutos, establecemos pausa musical. Vamos con Víctor Manuel Bolívar. Amanecí de Bosa. Y me levanté y mirando me di cuenta que no desperté. Fue olvidarme de las penas, fue dejar que aquel instante fuera beso en fuga, aliciente. Ruta de un escape sin destino, una luz pétalos de un sueño, pues que procuré una palabra sin diccionario, una letra sin abecedario, un poema sin glosario, oh, oh. Tiempo sin calendario, encomienda sin destinatario, un paisaje sin vestuario al que me fundí. Y tú fuiste allí, como siempre, como en todo, estás allí, esperando cuando y cómo, descifrando junto a mí con todos el albor de un nuevo día. Saber amanecí de bosa y no desperté. Sin destinatario, un paisaje sin vestuario, al que me fundí. Y tú estás allí, como siempre, como en todo, estás allí, esperando cuando y cómo. Descifrando junto a mí con todos el albor de un nuevo día. Saber amanecí de goza y no desperté. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. UNASUR. Hoy la UNASUR es una realidad. Más de 17 millones de kilómetros cuadrados, cerca de 300 millones de habitantes. La mayor reserva de petróleo del mundo está en Sudamérica. Una de las más grandes reservas de gas, la más grande reserva de agua. Es el continente que tiene más tierras cultivables de alto potencial productivo disponible para enfrentar los dilemas del futuro. Una economía en conjunto cada día creciendo y creciendo, desarrollándose. Ciencia, tecnología, no nos queda sino integrarnos en toda Sudamérica, y la UNASUR debe convertirse en nuestro espacio privilegiado para conformar una gran potencia. Conferencia de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, sobre recursos naturales para un desarrollo integral de la región. En Caracas, del 27 al 30 de mayo de 2013. UNASUR, Unidad Latinoamericana. La UNASUR es nuestro espacio. Gobierno Bolivariano. Momentos en la historia. Juan Germán Rocio. Juan Germán Rocio Nieves fue un abogado, periodista, escritor y político venezolano. Nació en San Francisco de Tiznados, estado Guárico, el 27 de mayo de 1763. Germán Rocio se destacó como director en sus inicios del Correo del Orinoco, primer canciller, jefe ejecutivo de la Primera República de Venezuela, presidente del Congreso de Angostura de 1819, y vicepresidente de la Gran Colombia en 1821. También fue redactor de importantes documentos que dieron base a la era republicana de nuestro país. Entre muchos podemos nombrar la redacción de la Gaceta de Caracas e inspirador y redactor del Acta de Proclamación de Independencia del 19 de abril de 1810. del Acta de Independencia del 5 de julio de 1811 y de la Primera Constitución Venezolana. Juan Germán Roscio murió en Cúcuta el 10 de marzo de 1821. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Pueblo patriota, pueblo admirable. 14 de mayo de 1813, para liberar a Venezuela del yugo español, Bolívar y sus tropas recorrieron más de 1.500 kilómetros desde San José de Cúcuta hasta Caracas, de batalla en batalla, de victoria en victoria, por la independencia. A 200 años del inicio de la campaña admirable, hoy tenemos patria. SIPSI, pregonando conciencia. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Agárrate que el caos se ha puesto duro. El cielo pinta oscuro que ya se van a correr. Agárrate que cuando arriba suena por agua que va a caer. Agua que va a caer. Agua que va a caer. Agárrate que le han puesto esta cuesta más que escalones de la cuenta y ya no puedes volver. Agárrate que el que resbala queda ahí, se moja de cabeza a pie. Murmullo dice que a menudo rueda un comentario que salpica de duda y mala che. Yo vine a que se filtre entre las rendijas del barrio, pregonando lo que va a suceder. Ay, oh, que llueva, que no quiero pichir. Que me llueva con licencia y emayas. Limpieza del palenque y fiesta del cañaveral. Ay, no, que llueva, que no quiero pichir. Llovinita que no moja, pero es papá, papás. Ay, no, que llueva, que no quiero pichir. Mamita, siento un bombo que me llama. Me llama insistente una rumba lejana. De gente que no teme a lo que ve. Lucha por zafarse la jamarra. Corriente que lo jala pel conté. Murmullo dice que a menudo rueda un comentario que salpica de duda y mala che. Yo vine a que se filtre entre las rendijas del barrio pregonando lo que va a suceder. Barrio es que llueva, que no quiero pichir. Pregón de mis tambores pa' espantar la oscuridad. Barrio es que llueva, que no quiero pichir. el agua. El agua de Mauricio Figueira abre esta parte del programa. Son las 10:37 y también le damos la bienvenida en esta parte a Enza García. Hola, gracias por ese beso tan grande, Luiller. Bueno, ¿cómo me le fue? ¿Cómo me le fue? Muy bien. Chévere, todo sí, en orden, sí, ¿no? Todo bien, todo qué en orden. Bueno, felicito, pues. Mira, Enza, hablábamos pues en esta parte del programa, hablamos de economía. Gente que llamaba diciendo que, bueno, que están contentos, ¿no? Por lo que está pasando también en el canal de allá de la Florida, algunos cambios que empiezan a notarse. Y ojo, nosotros queremos hacer también la salvedad de otros cambios que han estado sucediendo, con los cuales la gente no está conforme. Porque uh-huh. Si bien sectores de la oposición no están conformes con los cambios sucedidos en Globovisión, despidieron a Kiko por estar instigando al odio. Esa es la única forma de entender esta situación. No lo despiden por mal trabajador, por impuntual. No, no. La razón estriba en que el hombre está instigando al odio un día sí y otro también. Y esto no lo puede permitir una planta televisiva seria. Por lo visto hay directivos ahora serios allí que estén haciendo esto, ¿no? Y su equipo de compañeros, al parecer en solidaridad, tampoco van a seguir y renunciaron al programa Buenas Noches. Pero otros cambios que también están sucediendo, y eso sí, en medios de la revolución, medios del Estado, han mantenido en horas de esta mañana a un grupo de manifestantes frente a la sede de la Radio Nacional de Venezuela, solicitando la reincorporación inmediata y en su horario del programa del profesor Vladimir Acosta, ¿no? Esta es una de las cosas que estaban pidiendo, y también el programa Grano de Maíz. Uh-huh. Al parecer hubo unos cambios en la programación de Radio Nacional, hubo unos movimientos de horario que no le convino a los moderadores, pues, de este espacio, que ya tenían años ya utilizando esa franja. Entendemos que los espacios no son propiedad de absolutamente nadie, eso es algo del espectro radioeléctrico de todos los venezolanos, pero también entendemos que para muchos usuarios resulta una molestia el hecho de que estos programas ya no continúen al aire, que ya estaban habituados a ellos, y se produjo una manifestación en solidaridad con el profesor Acosta esta mañana en Radio Nacional de Venezuela. Esto está pasando en el panorama mediático venezolano. Claro, es que también hay que tener claro algo, ¿no? En las diferentes, porque bueno, la explicación, ¿no?, que dan las autoridades de RNB es que, bueno, que se está haciendo, y eso ocurre en todas las emisoras de radio, una modificación de la parrilla, ¿no? Uh-huh. Se refresca la programación, y eso a veces, incluso la entrada de nuevos programas, origina que algunos programas sean movidos de horario, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que también, gracias a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y este tipo de decisiones, no queda en mano exclusivamente de la dirección de una emisora. Así es. Los usuarios y las usuarias tenemos voz y voto. Entonces, bueno, entendemos, ¿no? Entendemos las razones de Radio Nacional de Venezuela. No obstante, los usuarios y las usuarias se han manifestado en desacuerdo con estos cambios en los horarios. Entonces, bueno, esperemos de hecho, entonces, que la dirección de la emisora tome en cuenta también, ¿no?, lo que quiere el público, ¿no? De hecho, yo no sé si sigue funcionando, pero en los tiempos en que estaba la profesora Elena Salcedo a cargo de Radio Nacional, ahí había, fue la primera emisora de todo el país que impulsó la creación de los comités de usuarios. Y funcionaba el Comité de Usuarios de Radio Nacional. No sé si todavía está vigente, si todavía están allí trabajando, funcionando. En todo caso, sí es bien necesaria la vinculación de los usuarios y usuarias con la programación de la emisora, y eso fue lo que pasó esta mañana. También lo que está pasando en las redes sociales desde todo este fin de semana con el asunto de Globovisión. Ya decíamos, fue despedido este señor, Kiko Bautista. Él dijo que ahora a eso de las 11 de la mañana va a dar unas declaraciones de su salida y del por qué. También en las redes sociales, el ex candidato, yo prefiero llamarle el ex candidato porque gobernador no gobierna nada, el ex candidato Capriles Radonsky, el gobernador virtual, sí, el gobernador invisible, publicó en su cuenta de Twitter que al parecer hubo una orden en Globovisión de no transmitir absolutamente nada en vivo que tenga que ver con este señor. Bueno, pero es que hay una razón de peso. Uh-huh. Que las veces que este señor participa en vivo es para incitar a delinquir. Sí, señor. Es para decirle a la gente que salga a la calle, a quemarse de hija, a saquear, que descarguen su arrechera. Uh-huh. Entonces, mire, este señor es un peligro. No se puede cubrir en vivo. Este señor es un peligro, y a una persona que es peligrosa para la salud pública y para el orden social, pues mira, no se le puede cubrir en vivo. Así de sencillo. Y la razón de que no se le puede cubrir en vivo es sencillamente, eso está en la ley resorte, además. Ya nosotros sabemos qué actitud tiene este señor. La describió perfectamente y hasta con comillas del caso, la describió Enza García. Sabemos cuál es su situación de incitación a la violencia, claro, de instigación al odio, de llamar al desconocimiento de los poderes públicos, de las leyes venezolanas. Y si un medio de comunicación responsable sabe de antemano esto y aún así lo transmite, está incurriendo en un delito, en el mismo delito de hacerse cómplice de ese tipo de informaciones. Bueno, ¿cuál es la salida? Grabarlo y transmitir las partes, me imagino que tendrán que hacer un trabajo grande en de edición. No se, en las que no incurren delitos. Exacto, me imagino que tendrán que hacer un trabajo grande de edición, ¿no? Para transmitir las partes donde no se incurra al delito en el discurso de Capriles Radonski. Bueno, él denunciaba esto este fin de semana, sale Kiko Bautista de la pantalla, sale el programa Buenas Noches de la pantalla, ocurren algunos cambios por allí en la programación. Inclusive, ya por ahí, imagínate las barbaridades que andan regando, Enza, que ya andan diciendo y que Pedro Carvajalino va a ser el nuevo jefe de información de Globovisión. Bueno. Cosas que, bueno, ya estamos, por supuesto, acostumbrados a las oleadas de rumores y todo esto, pero sí es bien importante destacar lo que está sucediendo en Globovisión. Y lo destacamos por lo siguiente, porque hay una voluntad, y la ha habido, de parte de otros medios de comunicación que ya se han reunido con el gobierno. Nada que ver con la censura, sino de sensatamente llamar a la paz del país. Porque no podemos seguir, hermanos queridos, en el asunto de la permanente confrontación, y no solo la confrontación, sino también en la incitación a la violencia. Exacto, no, porque en la inyección de odio. La confrontación de ideas es sana. Ahí está, está, es muy bien, sana. Seguro. Bienvenida la confrontación de ideas, pero ya cuando hay incitación a delinquir, ya cuando tenemos deformaciones de la información, ¿verdad? Cuando se mezcla. Creo que eso es un postulado a la doctrina de la objetividad en el periodismo, que dice, los hechos son sagrados y la opinión es libre. Es decir, en los programas de opinión, suelta todo lo que tú quieras, ¿verdad? Es tu opinión, pero lo que es la parte informativa debe ceñirse lo más posible a la realidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ha hecho Globovisión? ¿Qué es lo que hace el noticiero de Televen, por ejemplo? ¿Qué es lo que hacen ciertos espacios? ¿Te mezclan? O sea, te colocan como una... Eso lo hacen sobre todo los periódicos, que te colocan una opinión como una información. Venezuela está al borde del barranco. Eso es un título, esto lo colocan como un titular informativo, pero resulta que esa es la opinión de fulano de tal. Entonces ese tipo de cosas no deben ocurrir. Entonces no es que va a ser que se está aplicando la censura en los medios para que todo sea unicolor, porque bueno, vamos a poner un ejemplo. Independientemente de que haya personas que ese ejemplo les pueda dar como que cierta suspicacia, cierta piquiña de lado y lado. Pero el caso de Venevisión. Después del golpe de Estado de 2002, que Venevisión tuvo un papel activo, hubo una reunión entre el presidente Chávez y Gustavo Cisneros. Porque quien se lo esté cuestionando ahora, Nicolás, el presidente Chávez lo hizo con Gustavo Cisneros. Venevisión le bajó dos. ¿En qué sentido? Que sus noticieros buscan ser lo más equilibrados posible, que tiene una tendencia editorial, que coquetea con la oposición, son libres de hacerlo. Pero que sus contenidos informativos sean los más equilibrados posibles, que cubran todo el amplio espectro del universo político y social. No, y que incluyan la información oficial, porque este es el problema. En Globovisión, cuando se informaba algo que tenía que ver con las noticias provenientes de gobierno, era para caerles a plomo, ¿no? Bueno, y fíjate para tú, mentir. Y fíjate tú qué fue lo que pasó con el caso de Venevisión, cuando Venevisión se ciñó un código de ética periodístico, empezaron... Desde Globovisión, los periodistas de Globovisión, de Televen, los radicales de oposición, a llamar a los de Venevisión chavistas, sí, a llamarlos traidores y aplicarles un ataque inclemente hasta el día de hoy. Así es. Así entonces, es. Bueno, señor, o sea, lo ideal es que es verdad que haya información de lado y lado. Y que haya información de lado y lado en todos los medios de comunicación. Porque obviamente los medios del Estado se han encargado de divulgar toda la información oficial porque no ha habido cabida en otros medios. Ahora esperemos que los medios del Estado también se cubra otro tipo de informaciones y podamos ser críticos. Yo pienso que esto es lo sano, claro. Inclusive para todos los medios de comunicación, porque el rollo de radicalizar medios de comunicación en esta pugna política y darle la bandera de un medio a una tolda política y la otra a otro sector... No es sano, para el periodismo no es sano. Se radicaliza el periodismo y ahí el que pierde, de verdad, el que pierde es el que está viendo la televisión, el que está escuchando la radio, el que está leyendo la prensa. ¿Por qué? Porque le están borrando toda una realidad del país. Inclusive, en algún tiempo, no en este, pero en algún tiempo, Venezolana de Televisión también vivía como una especie del país de las maravillas. Uh-huh. Y esto hay que decirlo. Ah, no pasaba nada. No, que la delincuencia. No nombraban ni siquiera que había problemas de delincuencia, y etcétera. Y eso le hace daño al periodismo y le hace daño al proceso le también. Le hace daño, además del proceso, justamente al periodismo, ¿no? El caso de Globovisión. No existe la gran misión Vivienda Venezuela. No existen las misiones. No existe nada bueno que haga el gobierno. Esto le resta credibilidad a ese medio. Allí pierde el espectador, pierde la persona que se está informando a través de ese medio. Y por supuesto, el gran derrotado de todo esto es el periodismo, mis hermanos. Digamos, el cambio de línea en Globovisión va a ser que otro tipo de crítica, esta vez sí, constructiva, viaje y se desplace a otros medios de comunicación, que es necesario que haya una crítica constructiva. ¿Cuándo en este programa hemos sido reacios o hemos estado negados a la crítica constructiva? Usted que lo ha escuchado, y este programa tiene 11 años al aire, y ha escuchado, que nos ha seguido en diferentes emisoras, cómo este programa ha abierto los espacios a la crítica constructiva, a la revisión, al reimpulso que tanto nos dijo el presidente Chávez, y aquí nos tienen, aquí estamos, porque, bueno, el principal herramienta de todo comunicador social, de todo periodista, es su credibilidad. Uno no va a estar poniendo su credibilidad en riesgo, la está botando a la basura, porque el que pierde la credibilidad en el periodismo una sola vez, no la recupera, hermano, no la recupera. Y esto es lo que le ha pasado a los periodistas de Globovisión. ¿Cuántas veces han mentido? ¿Cuántas veces le han robado información al pueblo venezolano? Y ahí están, pues. Hay una directiva nueva en ese canal que ya no cree en ellos, que ya ve con preocupación cómo llaman al odio, cómo llaman a la violencia. Y esto no lo van a seguir permitiendo, porque de verdad que es hora no solo de que las leyes se apliquen, sino de que los medios de comunicación aprendan a respetar las leyes. Hay leyes en este país, hay leyes para respetar. Y si no se respetan, hay que imponer la fuerza de la ley, que también la otorga el Estado venezolano. Son las 10:49. Y tenemos llamada. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Teresa Rosales. Hola, Teresa. ¿Cómo andas? Bien. Mira, yo de verdad un gran abrazo y me solidarizo con el profesor Vladimir, y que quiero que ese programa siga en el aire. Es muy importante. También deberían de contar con nosotros a la hora de sacar un importante programa como este y ser comunicados. Y sinceramente estoy en desacuerdo y felicito a esa gente que estuvo allí frente a la Radio Nacional. Necesitamos a hombres como el profesor Vladimir Acosta. Y en cuanto a Globovisión, con todo respeto al que piense diferente, pero también que analice lo que le voy a decir. Y a mí me parece que eso es una tremenda teatro. Antes de las elecciones dijeron que iban a vender Globovisión, y a la gente esa que anda por ahí enloquecida por las cosas de Globovisión, más votaron todavía a favor de Capriles, porque les iban a quitar el único medio que de verdad dice la verdad, aunque no sea así. En esta oportunidad están cambiando de teatro para que les den la concesión, la cosa al aire libre, y para que la patente que se le da para esa transmisión sea por varios años. Mosca Pueblo, que lo que nos están brindando es un acomodaticio, una obra de teatro, por si acaso, porque al señor Capriles es una ficha del imperio y no pueden dejar de apoyarlo. Esos canales, esos medios de comunicación, esas empresas, esos poderes de dinero, es para mantener siempre a Venezuela como bailando un joropo tuyero todo el tiempo. Venezuela, rodilla en tierra, por amor a esta patria y por el legado que nos han dejado nuestros libertadores y nuestro amado presidente Chávez. Buenos días, muchachos, y gracias por todo. Buen día, gracias a ti. Mira, en este momento, y hablando de otro tema, se está celebrando un foro sobre los 250 años del natalicio de Juan Germán Roscio, uno de los padres de nuestra primera república, ¿no? De los que redactó la primera constitución de la República de Venezuela, ya separada de lo que fue el Reino de España. Así que el canciller Elías Agua es el que está moderando este foro. Damos la información a través de Alba Ciudad y, por supuesto, damos paso a su participación. Buen día. Buenos días. Sí. Uh-huh. Ingrid Jiménez de Las Acacias. Hola, Ingrid. Mira, yo parto de lo que está diciendo la señora. A mí me parece que eso lo del cambio de Globovisión, eso ahí hay algo muy distinto. ¿Hay algo a usted que le huele mal allí? No, sí, yo no creo mucho en eso, por cuanto que hacen esto para que salga la hojilla de venezolana de televisión. Siempre cuando Mario es el que dicta las pautas de todas las triquiñuelas que hacen contra el gobierno, no me parece que salga a la hojilla. Pero como le están haciendo caso a esta bandida ¿quién es ella? La Universidad Central, una señora que ni siquiera rinde cuenta, que hace con esa universidad lo que le da la gana, con el dinero del Estado, como lo hace también la Simón Rodríguez, que van los hijos de papito, mamita, ajá. ¿Quién es ella para que saliera? No es su conducta, porque no eran unos muchachos graduados, y que saliera los guías. Pero ¿quién es ella? Si ella no rinde ni cuenta, ella no tiene moral para estar poniendo pauta, ni ella pertenece a ningún gobierno, para entonces hacerle caso. Ahí hay algo de fondo. Como no le gusta, porque como le dicen la verdad, ¿a quién le rinde cuenta ella? A nadie. A cuento de la autonomía, y eso queda, eso va rodando, y eso queda así, y ella con camionetas blindadas y con todo lujo, y hablando con aquella autoridad. Pero ¿quién es ella para mandar? Ajá. Entonces, ok, saldría la hojilla, aunque Mario, yo entendí que era que se iba a una operación, sale la hojilla, ajá, pero y entonces, ¿cómo quedó? Eso es una olla para taparlo, y Capriles, ¿cómo queda? No va preso por los muertos, eso sí se tapa, eso sí no sale, lo de Capriles, eso queda así, sin más nada, no se procede, y el sinvergüenza de López lo mismo, a ellos sí se le da todas las facilidades, pero al grupo contrario, pareciera que ellos fueran gobierno. Hay que estar muy muy empapado de qué acuerdo llegó el presidente Nicolás Maduro con los medios. Uno no sabe si es una triquiñuela. Yo no me confío. Yo de la oposición no le creo ni nada. Para la redundancia, ni el creo. Gracias. Bueno. Gracias a ti por la llamada. En todo caso, fíjate, uno es libre de creer o no, en estas situaciones. Hay algo bien cierto, que con estos cambios, lo que está pasando, más allá de quien los apoye o quien no los apoye, gana la población venezolana. Sí. Estos cambios hacen que gane la población venezolana, porque aquí lo que está pasando en nuestro país es que estos canales de televisión llenaron tanto de odio. Mire, señores, a tanta gente. Estábamos en clima de preguerra civil. Claro. Y aquí no explotó una guerra civil, fue por la disciplina del pueblo venezolano. Claro. Y la inteligencia del pueblo chavista, quiero decir. La disciplina del pueblo chavista y la inteligencia del gobierno. Porque aquí hubiera salido el pueblo chavista recho a la calle. Nos enfrentamos entre hermanos y ahora estaríamos en guerra y estaríamos invadidos, señores. Fíjate lo que dijo, y ese clima lo lograron los medios de comunicación. Lo que dijo el presidente Maduro hace poco, ¿no? Hace poco dijo, ¿qué hubiese pasado si yo me vuelvo loco y le digo al pueblo, vamos a la calle? El pueblo sale. El pueblo, mira cuántas llamadas nos recibimos por aquí diciendo, bueno, esperamos la orden. Que estamos aquí pendientes, que nos están matando camaradas, que no sé cuánto. Y es verdad. La disciplina de los colectivos chavistas y la inteligencia del gobierno evitaron que ahora estuviéramos en guerra, señor. Claro, porque esta gente estaba decidida a que eso fuera lo que nos pasara. Eso era lo que ellos querían, una guerra civil. Vamos a tenerlo clarito. Nos estaban llamando a eso, por eso salieron a matarnos ese 15 de abril. Por eso salieron a perseguir chavistas, a quemar CDI, a quemar casas del PSUV, etcétera. Ese era el clima de confrontación que ellos querían y el que estaban buscando a través de esos medios de comunicación. Yo pienso que la culebra hay que matarla por la cabeza, sí. No hay otra forma de matarla. Y la cabeza de tanta locura en nuestro país son los medios de comunicación. Las televisoras. Las televisoras especialmente. Entonces, entrados en cintura, haciendo que acaten las leyes, porque aquí no se está imponiendo nada, sino la fuerza de la ley, es que estas televisoras, de ahora en adelante, tendrán que rendirle cuentas al país desde la seriedad de no llamar a confrontación, de no llamar a desconocer la legalidad de nuestro país, de no llamar al odio y a la violencia. Esto tiene que respetarse. No, y hay cosas, oye, lo que pasa es que yo creo que ya es tiempo de ir a la pausa. Sí. Y vamos a, quiero hacer una acotación y quiero retomar algo que comenté el pasado viernes, ¿no? Vale. Pero bueno, ahora es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con las chicas de Sur Consciente y este bello tema, venezolanía. Siento que hay un ser humano labrando sueños por el llano. Se comunica con la tierra, hace su barca de madera. Las tribus bajo el cielo visten el camino hacia Canaima. Voy calienta el alma como tambor arde en Aragua. ¿Qué pensará el juliano que entrega y se cruza el lago? O al guajiro por la sierra, danza y siente a Venezuela. Camina, saluda, respira la tierra de Bolívar. Las calles, la gente. Suelta el canto, la cordillera abre su manto. Montaña dentro y transformando, te calma el alma del quebranto. El sol que crece en el oriente refleja la piel del presente. Absolverá. Camina, saluda, respira la tierra de Bolívar. Las calles, la gente. ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Canto Común en tributo a Hugo Chávez, el más nuestro de los nuestros. 10º Festival Mundial de Poesía de Venezuela, del 16 al 22 de junio en todo el territorio nacional. Homenaje a Chelías Villarroel, Carlos César Rodríguez y José Antonio Escalona. Para ampliar nuestra programación visita www.casabello.gov.be. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Cosecha de logros. Compañeros trabajadores, ustedes son los protagonistas de la construcción de una poderosa zona económica que va a cohesionar a la Venezuela nueva, a la patria nueva. En los próximos 10, 20 años, esta va a ser la gran zona de desarrollo socialista. La faja petrolífera del Orinoco. La revolución avanza. Venezuela crece. SIPSI, pregonando conciencia. Mientras estamos en la oficina, sigue estos tips para aportar un granito de arena con el plan de ahorro energético. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Y venía la brisa, me la apagaba. Utiliza termos para el servicio de preparación de café. La secuencia debe ser desde la cafetera eléctrica al termo y del termo a las tazas. Cuando enciendas el aire acondicionado, no lo hagas a una temperatura inferior a 24 grados y cierra bien las ventanas para evitar fugas de aire. Apaga el interruptor y enciende la conciencia. La Madre Tierra te lo agradecerá. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Sirvan estas letras de aclaración. Aclaración a intelectual político, se llama apolítico. Este tema. Apolítico. A intelectual apolítico. Ah, esos son los que dicen que no, yo no me meto en política, lo mío no es político, ¿no? No, por favor, lo mío es la cultura, o lo mío es el deporte, o lo mío es cualquier otra cosa, pero yo político, no. Aquí todo el mundo es político, señores, todos tenemos intereses políticos, por eso hay que mojarse siempre, ¿no? Aquí están los reincidentes que nos traen la aclaración a intelectual apolítico para abrir esta parte del programa. Sí, señor. Y bueno, Randall, ¿qué más informaciones tenemos por ahí? Mira, en principio, les tengo algo. El cortico que aparece en el Ciudad Caracas de Earle Herrera. Ajá. Se llama Globo Enchufado, por Earle Herrera. Dice, Capriles Radonski reventó de histeria porque Globovisión no pasó completo un mitin que se tiraba en Lara. Asito el niño. El candidato perdedor no acepta que la campaña terminó. Su canal lo acompaña un rato, pero luego lo desenchufa. Su propio comando ya siente pena ajena. Si se trata de un acto en Miranda, está bien, pero él no es el gobernador de todo el país. Los gobernadores de los otros estados piden un trato igual o lo consideran un ventajista, siempre enchufado a los canales privados. Es lo que dice Earle Herrera en su pequeña pildorita Globo Enchufado el día de hoy que sale en el Ciudad Caracas. Así tenemos que esta situación pique y se extiende. ¿Usted quedó en hacer un análisis sobre algo que decía el pasado viernes? Algo que pasó el pasado viernes, ¿no? Que, bueno, eso lo había desencadenado el comentario un compañero que dijo que cómo era posible que la fiscalía había aceptado que se abriera la investigación en el caso de Mario, que bueno, eso es una forma también, la fiscalía cuando le presentan una demanda lo que hace, tiene que abrirla, claro. A juro, sí. Tiene que abrirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Leopoldo López ya le abrieron su cuestión, ya le abrieron también su caso, entonces decían que cómo era posible. Mira, es una de las formas de demostrar, o sea, que el que no la debe no la teme. Si la grabación es falsa, eso lo va a determinar la fiscalía. Claro, también. Y el mismo Mario Silva puede demandar a estas personas por perjurio. Es más, yo lo que dije es que si yo hubiera, o sea, lo que pasa es que, claro, en una situación así, uno no sabe cómo reacciona. Pero yo que el mismo Mario, antes de que viniera el Ismael García a llevar la cuestión a la fiscalía, yo misma llevo ese audio y le digo, analicen esta broma porque quiero demandar a este tipo por perjurio. Es así. Picarle adelante. Lo que pasa es que, claro, imagínate tú, Mario está viviendo una situación muy complicada, una situación familiar muy complicada, ¿verdad? Le cae esto prácticamente de sorpresa y bueno, y no tuvo de repente las pilas para picarles adelante. Otra de las cosas... No, pero está a tiempo, puede hacerlo. Claro, igualmente. Otra de las cosas que dijo Mario, que eso hay que recordarlo, o sea, hay que escuchar el audio y el comunicado, esa hojilla. Mario Silva dijo lo siguiente, pongo el espacio de la hojilla a la disposición, investíguenme. El mismo Mario pidió que lo investigaran. Sí. El mismo Mario dijo, señores, investíguenme, no tengo nada que esconder. Y bueno, esta gente llevó la cuestión a la fiscalía y se abrió la investigación. Y con respecto a lo del espacio de la hojilla, el mismo Mario Silva dijo, pongo a la disposición este espacio. Eso no quiere decir, en ningún momento dijo que renunciaba al espacio. Sencillamente dijo que tenía que tratarse un problema de salud, que iba a dejar de sacar el programa por unos días, por esos problemas de salud que tiene, y que bueno, y como hace cualquier y como haría cualquier persona que no tiene nada que temer, dijo, pongo a la disposición este espacio, ya ella estará, ¿verdad?, en los acuerdos, en las autoridades, a la persona a quien competa, cuando volverá el programa al aire. Porque en ningún momento ha sido oficial, la hojilla ya no sale más. Eso no es Entonces, oficial. Ojo, tampoco nos guindemos en rumores, señores. Claro. No nos guindemos en rumores. No le demos más comidilla a los que ya tienen rato hartando, ¿no? Tenemos participación vía Twitter, nos dice Ernesto Vinkeljohan, camarada, por estos 14 años, hoy le doy gracias a la nueva junta directiva de Globovisión por sus acertadas decisiones. Franklin Hernández nos comenta, abriendo la ventana, ahorita con Borges Ram, por llegar en Enza García, es ahora cuando usted no había llegado todavía, ya está aquí con nosotros, y dice que es un excelente programa de análisis crítico de la información por Alba Ciudad. Gracias, Franklin, como siempre. María Plaza nos comenta, ya era hora, limpieza total o cierre total de esa cloaca para siempre. Y luego la misión Luz Caraballo, se refiere a lo de Globovisión. Tenemos llamada telefónica, buenos días. Aló, buenos días, muchachos, ¿cómo estás? Ana Cristina. Hola, Ana Cristina, ¿cómo estás? Bueno, aquí pasando mi peste. Ay, acá. Dios. Mejórese. Cuidadito, ¿eh? No. Ya vamos a hablar de las gripes esas que andan por allí terribles. Sí. Miren, jóvenes, de verdad que suscribo todo lo que han dicho hasta ahora, ¿verdad? Y fíjense algo, lo que decía Enza, todo eso que nosotros pensamos que hay que tener mucho cuidado con lo que está haciendo Globovisión, que no nos lo comemos, eso también lo está pensando el gobierno. O sea, no vamos a pensar que son tan ingenuos. Exacto. Para creer, o sea, por favor, vamos a ser coherentes. Claro. Así como pensamos nosotros, también piensan ellos, pero el enemigo se tiene de frente. O sea, no hay mejor táctica que esa para ver qué es lo que están haciendo. Fíjense algo, esta mañana estaba viendo el programa de las quinceañeras. ¿Saben cuáles son? ¿Verdad? ¿Cómo no? Ay, Dios mío. Sí. Las muchachas, las muchachas. Las brujas de Eastwick. Las brujas de Eastwick. Entonces, fíjate, ella dice, nosotros lo que le pedimos al pueblo venezolano es confianza. Ajá. ¿Qué te están diciendo con eso? Claro que bueno, vamos a seguir por aquí. Toda esa experiencia está la puñalada. Por claro, eso. Claro. Entonces ya ellos los están diciendo porque, claro, lo que tú decías, pues tanta gente que se les retiró, que no sé qué más, que la gente... Sí, ya empiezan a asustarse, ¿no? Correcto. Los entonces, clientes empiezan por ahí a ver con malos ojos esa situación. Entonces en el momentico que yo las estuve viendo, bueno... Va, o sea, para buen entendedor, pocas palabras, presentan claro. Un diseñador porque está presentando una exposición así en el Tolón, porque en esta crisis que estamos viviendo en todos los sentidos, ahí está el venenito. Después están promocionando una, y que también es importante que nosotros tengamos en cuenta, que se están metiendo por el lado del teatro. Entonces, en la concha acústica del Parque del Este, de Yomonte, van a presentar una obra de Macbeth, pero orientada hacia lo actual, y le van a caer a plomo al gobierno, ¿okay? Y la otra obra que están promocionando se llama Un enemigo del pueblo. Oigan esta promoción, democracia, poder y dignidad. Y la pregunta que hace es, ¿las mayorías siempre tienen la razón? Entonces, mira, nosotros tenemos que saber leer, y se está metiendo por el lado del teatro, y eso es importante que nosotros sí. Tengamos claro, ¿okay? Bueno. Fíjense algo también, por ahí hay una cuestión con el, la agarraron con el Gino Táchira de hace tiempo. Ah, sí, con algo, también otra vez metiéndose con Vallenilla y otra vez. Okay, pero fíjate algo, tuvieron una campaña a través del Twitter, que no compraran el Kino, Claro, yo no estoy de acuerdo con la lotería, okay, pero eso es una institución que tiene años allá en el estado Táchira, y fíjense que a raíz de esa campaña bajó muchísimo la compra del Kino Táchira. Pero fíjate, pero los recursos de las loterías estadales, ¿verdad? Son para la beneficencia, están dirigidos para la salud, están dirigidos para la educación, son fondos que recauda la gobernación para poder trabajar. Es correcto, entonces fíjate, a raíz de esa campaña tan intensa que hicieron por el Twitter, me armó cuando tomó Winston la animación y la esposa, bajó muchísimo por esa campaña que le hicieron por internet, por todas las redes sociales. Entonces, las mismas muchachas, yo le pregunté a una, me dijo, sí, mira, ha bajado muchísimo la compra del Kino Táchira. Fíjate por dónde están afectando, pues, porque esos son ingresos, como tú dices, que van en beneficio de... No, no importa, así es menos gente la que compra eso y hay más posibilidades de ganar. Exactamente. Claro. Y lo que tienen incógnita, mira, vamos a salir en la incógnita a ver si sale el programa de Mario. Vamos a escuchar a 104.9, que él tiene todavía su programa de 4 a 6 de la tarde. Ah, buenísimo. La semana, yo lo escuché la semana pasada y él estuvo en sus exámenes. El viernes estuvieron el profesor Arenas y Ricardo, pues dando a entender pues que él está en pleno proceso de tratamiento, pues. Claro. Oye, mira, un mal de vesícula bien doloroso. Sí, mira, es complicado. No sabe, claro, él tenía en sus manos el informe médico, pero dice que no estaba autorizado para dar ninguna información. Entonces, mira, no sabemos cuál es la seriedad de la enfermedad de Mario, pues. Oye, entonces, todo como que le cayó de una. La hija se enferma él, después esto. Y fíjate algo, Noelia cuando asumió el espacio dijo, este es un espacio que le pertenece a la tropa. Ya lo dijo todo por allí. O sea, vamos a tener paciencia, jóvenes. Claro. Es serio, ¿no? Y no dejarnos llevar por rumores, que si lo sacaron, que vuelve, que no vuelve. No. Yo o sea, te lo dije el Mario viernes. Silva fue muy claro. que tiene una hija enferma, que está enfermo, que pone el espacio a la disposición, que no tiene ningún problema que lo investiguen, que él no tiene nada que temer, y bueno, y que se está realizando una serie de exámenes porque estuvo hospitalizado en Cuba, ¿no? Así es. Entonces, bueno. Fíjate, con respecto a lo que nos estaba diciendo la usuaria sobre las dudas naturales que tienen que surgirnos cuando empezamos a ver estos cambios, ponemos con todas las comillas el caso en Globovisión, por cierto, unos cambios que están avalados por el nuevo director general de Globovisión, que es Leopoldo Castillo. Es decir, si se decidió que despidieran a Kiko Bautista, eso lo decidió Leopoldo Castillo. Así que no le vengan a echar la culpa al gobierno, ¿no? Pregúntenle a Leopoldo Castillo. Pero fíjate lo que dice Ricardo Antela. ¿Sabe usted quién es Ricardo Antela? Él es el consultor jurídico de Globovisión. Y él manifestó algo muy parecido a lo que estaban diciendo las muchachas de Globovisión esta mañana, ¿no? Su posición en cuanto a la ola de rumores que se ha desatado en el canal, dice que él abogará por el derecho de los trabajadores de la televisora a buscar y difundir información y opiniones sin censuras ni presiones. Mira, ¿está bien? Ya esta situación, señores, ya la vivimos con el caso de Venevisión. ¿Ustedes se acuerdan cómo se volvieron locos los periodistas, así opositores radicales? Sí. ¡El chavismo no se metió aquí! ¡Que nos están censurando! Y sacaron la cuenta esta de periodistas, Venevisión, no sé qué, para lanzar su veneno. Ya, las aguas agarraron su cauce. ¡Que chillen! ¡Que pataleen! ¿No? Entonces, que bueno, lo que nos decía nuestro usuario también, no, que se está metiendo por el teatro. La política es así. O sea, la persona de oposición tiene derecho a escribir sus obras de teatro de oposición. Sí, que vale. Y tiene derecho a hacer sus películas de oposición y tiene derecho, si tiene un programa de opinión como este, ¿verdad?, a manifestar sus opiniones abiertamente. El asunto está en no delinquir, en no incitar al odio, en no incitar a la violencia, en no torcer la verdad. En no torcer la verdad. O sea, hacerlo de una forma ética. ¿Cómo que usted decía? Los hechos. Eso es la doctrina, sí, de la objetividad. Los hechos son sagrados y la opinión es libre. Ahí está. También es libre su participación por las vías telefónicas. Tenemos a alguien en línea. Buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Caramba, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Mira, eso se acaba. ¿Tú sabes cómo? ¿Cómo es? Cuando el gobierno diga que de las concesiones durarán un año. Les aseguro que se acaba todo. Ahí tendrá que ser. Tú lo desarmas a todito de competición. Señores, de aquí en adelante la concesión durará un año y se acabó. Mira, el presidente Maduro dijo unas palabras muy importantes y eso lo que está concatenado con la tremenda manifestación que hubo contra Monsanto. Desde algo de eso, de la semilla transgénica. Hubo una movilización importante este fin de semana en varias partes del mundo. El sábado hubo un programa de Agro Venezuela en Radio Mundial, pues lleva acá el Mundial. Y hubo un señor que hizo una intervención, un productor, supuestamente un productor de Acarigua. Claro, el hombre se veía que era una autoridad, pues el hombre hablaba de que las semillas, que si los ciclos de verano, los ciclos de invierno, que la producción de la semilla nacional daba 7.000 kilos por hectárea, en tanto que la importada daba 23.000, que es algo tan tremendo, ¿no? Tres veces. Entonces resulta de que esto, que si lo otro, que eso está en... Este señor, claro, el interlocutor nuestro de acá, el locutor de acá, ¿no?, parece ser que como que se quedó corto con la... cortado, digo yo, con la explicación que estaba dando este señor, porque este señor se veía que era una autoridad en esas cuestiones. Yo no conozco mucho del campo, pero lo que el tipo oía, decía, era una cosa lógica, ¿no? Pero resulta entonces, y acontece que llama una señora que también conoce de eso. Dice, mire, ese señor simplemente lo que estaba diciendo, en tres palabras, es que se importen las semillas transgénicas. Y déjenme decirle algo. Las semillas transgénicas, o sea, el arca nos las están metiendo, lo dijo hoy. Hoy aparece Nicolás Maduro. Sí, sí, lo dijo desde Bolivia. Por los caminos verdes. Ajá. Entonces dice la señora, ¿tú conoces la papaya esa y a Randall, no? Sí. Bueno, eso es transgénico. Tú abres una papaya y no le consiguen semilla. Semilla. Y en cambio tú abres una lechosa nacional y consigues semilla. Las benditas esas uvas que parecen más bien una pelota de softball. Tú la partes sin semilla, ¡ay, qué ricos son! No, pero eso, o sea, no sabe a nada tampoco. Y son transgénicos. ¿Qué pasa con eso? Y eso viene de Colombia, ¿no? Eso viene de aquí, mimito. las uvas, la, bueno, bueno, no en balde, pero, no en balde la harina precocida que fabrica Empresas Polar en Colombia es hecha con maíz transgénico. Hecha con maíz transgénico, aparece en el empaque, que esa es la harina de maíz que te venden en el exterior. No, entonces, no es la que venden aquí en Venezuela. Lo que dice la señora, que sí parece una autoridad, que están generando deformaciones en los fetos que están naciendo. Los fetos nuevos, los niños nuevos que están naciendo, están llegando ya con deformaciones, bien sea del cerebro, del corazoncito, de las cuestiones, ya están llegando, ya están llegando, porque están generando ya deformaciones en los genes ya, en el hombre y la mujer incluso. Ya cuando el hombre ya insemina a la mujer, ya va, el semen va transgenizado, según esa señora. Mira, esa señora dio una clase, pero lo que se llama una verdadera clase de lo que se llama lo transgénico. Dice, mire, ese señor, él lo que quiere es simplemente, él simplemente está defendiendo sus intereses. A él no le interesa la producción, 23 mil toneladas con respecto a 7 mil toneladas, es un tonelaje enorme de producción, claro. Enorme productividad. Pero ¿a qué costo? Porque el problema está en que el problema de las semillas transgénicas están dañando la humanidad. Y ahí está Monsanto. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Fíjate, antes de irnos a la pausa, y algo que tiene que ver también con el asunto de la salud, que vamos a comentarles sobre este nuevo brote de la... H1N1. Lo han comentado las autoridades y sobre todo nuestra ministra para la salud, Isabel Iturria, ha dicho que la mayoría de los pacientes con alto riesgo de contraer esta enfermedad ya han sido vacunados contra la influenza H1N1. Totalmente gratuito en los CDI, sí. En los hospitales. Vi una lista ayer en el periódico, pero como no se han presentado casos aquí en Distrito Capital, no he visto nada. Fíjate, ¿cuáles son las personas más susceptibles de contraer niños este pequeños, virus? Ancianos. Aquí lo dice. Personas con diabetes, pacientes de cáncer, con VIH, con inmunosupresión y enfermedades broncopulmonares crónicas, que son los grupos de mayor riesgo, ya se encuentran vacunados. Por supuesto, también las personas mayores de 65 años y los niños entre 6 y 11 meses de edad, que son los grupos con mayor riesgo de contraer esta enfermedad. La ministra de Salud dijo que se han aplicado este año alrededor de 3 millones de vacunas contra la influenza H1N1 en los grupos de riesgo. Antes de irnos a la pausa, recomendaciones, porque el brote sí es algo serio y el ministerio lo está reconociendo y está trabajando en ello. Recomendaciones, ojo, sin caer tampoco en el consumismo, que es lo que llaman algunos medios de comunicación, pero sí hay que mantener bien lavadas las manos, sobre todo cuando alguien tose, se estornuda, cuando se toman algunas cosas que podrían estar infectadas. Y por esta razón las medidas de prevención siempre insisten en el lavado frecuente de las manos y el uso de jabón antibacterial. Los médicos recomiendan a las personas con síntomas gripales cuidarse mucho de estornudar y toser con un pañuelo, preferiblemente desechable, para evitar afectaciones adicionales en la gente que los rodea. Es especialmente recomendable combatir la fiebre y el malestar con antipiréticos como el acetaminofén y evitar el uso, mejor dicho, no utilizar la aspirina. Evitar el contacto con las personas que presentan síntomas de la gripe es igualmente importante. Los principales síntomas de la H1N1 son fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio extremo, congestión y secreción nasal, estornudos, dolor de garganta y tos seca severa de larga duración. Caramba, con todo esto, complicado lo de la gripe, ¿no? Tantos síntomas negativos. Así que, bueno, a cuidarse, a cuidar a los suyos y a evitar el contagio de esta enfermedad. 11:25 minutos, vamos a la pausa con Hormigas Negras. Duerme Negrito. Oye, negro. Oye, negra. Duerme, duerme, negrito.

Ajá, regresamos a la ventana, escuchábamos aquí, mira, según está la lista del Riven de las Eneas Perdomo, pero a mí me suena voz de Cristóbal Jiménez. No. La canción es de Eneas Perdomo. Exacto, pero el intérprete es Cristóbal Jiménez. Así es. Y el tema se llama Poesía, Copla y Sabana, y con este hermoso tema tenemos que dar buenas noticias e informaciones importantes, y una noticia que es maravillosa y que esto no se lo dirá usted, Kiko, ni se lo dirán las brujas de Ixwic, es que Caracas ha tenido 3 días sin homicidios en las últimas 2 semanas. Ay. Una maravilla. Sí, señor, patria, aquí patria, revisando, patria revisando una excelente página web que es la de Alba Ciudad, albaciudad.org, ¿verdad? Bueno, aquí está esta nota. Caracas ha tenido 3 días sin homicidios en las últimas 2 semanas. El plan Patria Segura en el Distrito Capital ha sido muy exitoso porque ha permitido que 2 o hasta 3 días hayamos tenido 0 homicidios. Eso es una cosa casi milagrosa para la ciudad de Caracas, entendiendo la magnitud y la cantidad de gente que convive en esta ciudad. Así lo informó ayer el ministro del Poder Popular para Interior y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, desde el Estado Bolívar durante un encuentro que sostuvo con el Poder Popular de esa entidad en el marco del gobierno de calle. Y fíjense ustedes que, bueno, el plan Patria Segura ha dado resultados en el Distrito Capital, ya se extendió a 2 estados del oriente del país y arranca hoy en Barinas y Táchira. Esto lo informó el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta de Twitter, arroba Nicolás Maduro, en la que también indicó que a pesar del sabotaje vamos avanzando poco a poco hacia el objetivo. Minutos después señaló que el objetivo es construir una Venezuela de paz y convivencia y con Patria Segura y el Movimiento por la Paz, así lo iremos logrando. Además reconoció el trabajo del gabinete que lo ha acompañado en el gobierno de calle. Entonces algo concreto que nos da muchísima alegría. Otra buena noticia que ocurrió este fin de semana y que se la reportamos hoy lunes es que la hija del eterno comandante Hugo Chávez Rojas, Virginia Chávez, va a dirigir desde esta semana la misión Milagro. Esto fue anunciado este sábado por el presidente venezolano Nicolás Maduro durante la segunda reunión de integración entre Venezuela y Bolivia. La misión Milagro fue creada por una comisión cubano-venezolana liderada por Fidel Castro y Hugo Chávez, a través de la cual venezolanos pueden recuperar la vista en una intervención en Cuba, aparte del proyecto de un museo que registre la vida de su padre. Rosa Virginia Chávez asumirá desde la próxima semana en la dirección de la misión, en la que se prevé extender el beneficio a ciudadanos de toda América Latina. Felicidades en este nuevo reto, nuevo compromiso que asume la hija del comandante Chávez, Rosa Virginia. Uh-huh. Y bueno, fíjense ustedes que... ¿Usted felicitó a Correa Enza? Por supuesto. Ah, eso fue el viernes, ¿no? Sí. Tuvo la ocasión de felicitar a Correa. Sí, por supuesto. No, me imagino que está ahí pendiente Rafael Correa, como siempre. Sí, señor. Bueno, fíjate, Randolph, también ya fijaron el nuevo precio máximo de venta al consumidor a la leche en polvo. Ya esto lo indica la Gaceta Oficial número 40.174. El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios del Poder Popular para la Alimentación, Agricultura y Tierras, Comercio y Finanzas, fijó en todo el país el precio máximo de venta al consumidor de la leche en polvo, según reseña esta Gaceta Oficial. Tal y como le indica la referida publicación, la leche en polvo entera, es decir, con 26% de grasa, presentada en la bolsa de 900 gramos, ahora tiene un costo de 29,52 bolívares. Igualmente, la leche en polvo presentada en bolsa de un kilo costará 32,04 céntimos. En el caso de la leche en polvo entera presentada en lata de 900 gramos, registra un precio de 33,92, mientras que la de un kilo costará 36,44. Es importante que la gente se fije en el peso, ¿no? Uh-huh. Cuando son 900 gramos se la quieren vender como si fuera un kilo. Sí, señor. ¿No? Y se la venden a precio de kilo. Entonces no se dejen engañar, vean el peso que tiene el empaque, bien sea bolsa o lata. Siempre va a ser más económico el de 900 gramos, obviamente, que el de un Porque kilo. Porque tiene menos, obviamente. Es así. Los precios máximos de venta al público expresados en el presente artículo, dice la Gaceta Oficial, no incluyen el monto de impuesto al valor agregado que pudiera corresponder cuando fuera procedente, indica la Gaceta Oficial. Pero eso me extraña porque... No, la leche no está exenta del impuesto. Yo creía que estaba exenta del impuesto. Yo creo que del IVA. Mosca con esto, porque quién sabe si le terminas metiendo un IVA. Ojo. Ya va, ¿qué es esto? Yo tenía entendido que había. Bueno, y estoy leyendo la nota que publicó Correo del Orinoco. Claro, o sea, tenía entendido que había una serie de productos que están exentos de IVA. incluyendo la leche, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, pero cuidado con esto, ¿no? Mira, entre tanto, esta sí es una buena noticia. Venezuela acaba de deportar, esto fue en horas de la mañana. Nosotros lo vivimos aquí, lo vimos en televisión, en vivo, cuando estaba ocurriendo. Deportados 3 colombianos por tráfico de drogas y homicidio. Esto resultó después de un operativo iniciado por el Ministerio del Poder Popular para las Interiores, Justicia y Paz. Y las autoridades venezolanas deportaron esta mañana a 3 colombianos acusados de tráfico de drogas y homicidio desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas. Giraldo Escalante Villegas, de 38 años, detenido en Barinas. Rigoberto Arias, de 34, aprehendido en Tucacas, estado Falcón. Juan Carlos Peña Silva, fueron entregados a la Policía Nacional del país vecino a través del convenio en materia existente entre ambas naciones. Escalante Villegas tiene código azul de la Organización Policial Internacional Interpol por tráfico de drogas, concierto para delinquir y homicidio. Es jefe de la banda Los Urabeños, que opera en los departamentos Magdalena de La Guajira colombiana y afecta a poblaciones fronterizas venezolanas como Ureña y San Antonio, informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez. Por su parte, Rigoberto Arias, alias El Rigo, es el responsable del principal centro de microtráfico de estupefacientes en Bogotá, y Peña Silva tiene código rojo de Interpol, acusado de tráfico ilícito de drogas, y está al frente de una banda que opera al norte de Santander. Los tres ya van vía Colombia, deportados por sus diferentes delitos. Combate contra las drogas aquí en Venezuela. Así es, tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días, la señora Daisy acá del Valle. Hola, Daisy. Daisy, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, sí. Bueno, me revolvieron la tristeza que tengo desde ayer cuando vi a Lalo presenta a mi comandante con esa música que acaban de pasar. Ah. Me encantaba esa música. Caray. Bueno, hablando de otros temas. Mi comandante, con todo lo que él hizo, el Alos presidente, yo lo estuve analizando ayer y lo que está pasando ahorita, mi comandante es un profeta, de verdad, sí. Profeta de lo que venía, de lo que se venía y lo que está pasando y lo que vendrá, si no nos ponemos las pilas. Pero siempre advirtió eso, siempre lo dijo. Entonces es una de las cosas que tenemos que estar clara con lo que están ustedes hablando ahorita, lo de Mario Silva, lo de la leche tiene tiempo vendiéndosela a uno así, porque yo la he comprado hasta en 40 bolívares. Imagínate. Entonces por eso te digo, mira, esto es un caos, y nosotros nos ponemos las pilas, nosotros tenemos que hacer lo siguiente, donde nos vendan caro, y eso es algo que le voy a decir, yo sé que hay mucha gente que me oye, donde le vendan caro, dice, o me vende las cosas como es, o busco la policía, o te saqueamos para que te ponga las pilas, porque eso es lo que hay que hacerle a esa gente, pues esa gente está pasada, encerrando, eso está pasado, en todas partes es lo mismo, y lo que está pasando con la comida también, con todo, con la harina, con el papel toalé, con la mantequilla, con todo, ellos están haciendo eso a propósito, no hay, la gente se lo lleva rápido, deja que se lo lleven rápido, claro, la gente anda desesperada, entonces uno lo vende al precio que ellos le da la gana y uno sale pendejo a comprarlo al precio que ellos lo tienen porque uno lo necesita, y ahí está el robo, y ahí es donde nos tienen enchufados. Entonces ese es el problema que nos tienen ahorita esa gente, y uno tiene que ponerse la pila con esa cuestión, la cuestión de Mario Silva. Mira, siempre he creído en Mario Silva, es un hombre que lo ha hecho bien, lo está haciendo bien, y en esos medios todos ellos saben que lo que le pasa a cada quien, y a Mario Silva siempre lo han tenido en el ojo esa gente por todo lo que le ha quitado, como lo desnudan sus mentiras, y entonces ellos sabían que Mario Silva está enfermo, que tiene esa niña enferma, sabían que hacerle eso no iba a poder hacer la demanda ni nada, y se están aprovechando de todo lo malo, como hicieron con mi comandante cuando él estaba mal, lo destruyeron, y dice, bueno, lo quisieron destruir porque no lo han destruido, mi comandante va a seguir parado porque nosotros lo tenemos parado y vamos a seguir con la lucha con él, igualito con Mar, igualito con todo, tenemos que ser camaradas todos y ponernos las pilas porque esa gente no va a seguir. Lo de Globovisión, mira, esa gente no hay que creerle nada, eso es mentira. Esa gente, quién sabe con qué viene, hay que estar mosca con eso. Lo quiero mucho, pues un abrazo. Igualmente, los cariños son recíprocos para ustedes. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Randall. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Caramba, no me escuchaban mi voz desde el 13, ¿correcto? Así es. Pero yo los programas grabados, mucho trabajo. Adelante, hermano. ¿Qué le dice 13, lunes 13, que águila no caza mosca? Claro. Después de mí, el día martes, hablaron tres hijos de mi comandante Chávez. Uno, Diosdado Caballero de Asamblea, que le dijo, Rando, no voy a nombrar a la persona, ¿viste? Ajá. ¿Qué le dijo al señor de los videos, al que llevó los videos? Que era rodeado de mosca, un excremento, ¿verdad? Uno. ¿qué le dijo el presidente constitucional de la República de Venezuela, Nicolás Maduro? Que era una basura. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Qué le dijo, hijo de Chávez? Van dos, va el otro. Habló también de la desunión de mi general Alcalá, del ministro y de Barrientos. ¿Qué le dijo Barrientos? Otro dijo mi comandante Chávez, que jamás ha habido en la Fuerza Armada una unión como la hay ahorita. ¿Es cierto? Así es. Tres dijo mi comandante Chávez. Se lo dije, Águila no caso comandante. Entonces le vamos a cambiar el nombre a ese señor. Se lo voy a decir, compatriota, lo que me estás oyendo. Tranquilo. Mi comandante nos enseñó, Águila no caza mosca, y otro que nos decía mi comandante. Asuma su responsabilidad, suma mayoridad. Mario se va a defender en la fiscalía. Más nada, que no va a hacer nada. Claro. Él se va a defender. Él es mayor de edad y se va a defender. Lo otro. El nombre que se lo cambiamos, se lo puedo decir, Orlando, lo voy a decir. A ver. Vamos a cambiarle el nombre, sí, no importa. Basura, discremento o excremento de basura. Una de las dos le van bien. No importa, esa persona, correcto. Dale, dale. Bueno, ayer fui a visitar a mi comandante eterno. Lo tenía abandonado, pero él sabe que era mi trabajo, así se lo dije, por mi trabajo. Por esta patria, por el legado que él dejó. Y le pasé novedad, ¿oyó? Tenía 8 días sin verlo, no, 9 días sin visitarlo. Y le pasé novedad. Aparté a mi señora a un lado y yo le di las novedades a ustedes. Después se lo di a mi señora y se lo voy a decir así que públicamente. Las novedades que le llevé. Rápidamente, 3 novedades. ¿Sabe cuáles son? Dígala. No. Una, mi comandante. El presidente Nicolás Maduro está cumpliendo todas las órdenes que usted le dio. A en línea. Y me perdona militarmente, en pelo. Ya está. La otra, mi comandante. Me disculpa, pero el presidente Nicolás Maduro está trabajando más que usted. 2. La tercera, mi comandante. El presidente Nicolás Maduro nos está poniendo a trabajar más que usted. Pero estamos con los pechos henchidos de gloria. Adelante, mi comandante. Y vea la misión. La misión seguridad, que lo dijo Enzo ahorita. ¿Cómo bien? Buenos días y adelante. Buen día, buen Buenos día. Días y adelante. Y fíjate, Randolph. 11:50 minutos. Y antes de irnos, pues una noticia esperanzadora. Ojalá, como dicen los árabes, inshallah. Según Nelson Merentes, para los próximos trimestres empezará una desaceleración inflacionaria. De verdad que eso lo deseamos, ¿no? Para los próximos trimestres de este año se empezará a desacelerar la tasa de inflación, estimó el ministro para las finanzas Nelson Merentes durante el programa de José Vicente Rangel. Vamos a poner más productos, más bienes para los consumidores y seguramente con el Banco Central de Venezuela hacer una política monetaria articulada con el sector privado y el gobierno y reducir el impacto de este año. Yo creo que vamos a terminar mejor de lo que empezamos el primer trimestre, ojalá. Yo creo que ya para el segundo trimestre debe haber una desaceleración. Agregó, Merentes indicó que el país debe prepararse no solo para los días y meses que vienen, sino para los próximos años. Aspiramos tener mayor producción y salir en mejores términos con respecto a esto, para que los venezolanos puedan vivir mejor. Calificó como excelente las pasadas mesas de diálogo realizadas entre el gobierno nacional y las empresas privadas, en las cuales se trabajó 3 variables, inflación, crecimiento y bienestar, además de afirmar que la economía del país sigue creciendo, aunque en un nivel menor que el año pasado. Y rumbo a las municipales, aunque ahora las batearon, ¿no? Lejos se fueron esas municipales. Ahora las municipales podrían celebrarse o el 17 de noviembre, 24 de noviembre o el 1 de diciembre. Aunque la fecha de mayor consenso es la del 24 de noviembre del año. Bien lejos las municipales, hay chance de trabajar, hay chance de buscar los votos, inclusive. Hay chance de hacer la tan anhelada por el pueblo primarias para escoger a los candidatos que nos representarán, ¿no?, en estas alcaldías. Así que, bueno, inteligente, dado el alto número de elecciones efectuadas en tan corto tiempo, Hablamos de las presidenciales de octubre 2007, del 7 de octubre 2012, del 16 de diciembre las de gobernadores, y por esta situación, bueno, que no deseábamos, que era la partida física del comandante, se tuvo que realizar nuevamente elecciones presidenciales el pasado 14 de abril, lo que lleva a modificar el calendario electoral venezolano para las municipales, y fueron llevadas hasta noviembre del presente año, la fecha que resulta más tentativa para los sectores del Consejo Nacional Electoral es la del 24 de noviembre, así que ya la iremos trabajando cuando se oficialice esta fecha. Ya llega el momento de despedirnos, cerrar la ventana por el día de hoy, agradecerles la participación, por supuesto la sintonía, que es de gratis, y por supuesto la construcción cotidiana de esta patria cada día más bella, cada día más soberana y cada día más fuerte, sólida y digna. Eso de la dignidad se lo pone usted con su comportamiento. Gracias también a Luis Arloyo por estar frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días, hasta mañana, y nos despedimos con Ray Barreto, Descarga Criolla. Allá. Y dice, pero vuelve, más salsa que pescado, coge rico. Ay, José, qué rico el vacilón cuando tú me tocas tu trombón. Ay, José, qué rico el vacilón cuando tú me tocas tu trombón. Thank you. Violeta, yeah, María, yeah, gallina sus, yeah, no, no, yeah, Silvio, yeah, Manchao, yeah, Víctor Jara, yeah, Ali Primera, yeah, Mercedes, yeah, Joan Baez, yeah, Pablo, yeah, Don Checo, oh, yeah, Eliana, yeah, Rubén Nades, yeah, Serrano, yeah, Nacimiento. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buenos días, usuarios y usuarias. A esta hora damos comienzo a una nueva emisión de Cultura al Día. Agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico se encuentra el señor Luis Aloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro, a su llegada a Bolivia, anunció que estamos en la construcción de una patria de felicidad social. Teatro Teresa Carreño celebró sus 30 años de trayectoria. Adelantan producciones para televisión digital abierta. Ministro de la Cultura, Fidel Barbarito, anunció la creación del Consejo Estatal de Cultura en el Estado Bolívar. Un gran homenaje a Juan Germán Roscio a 250 años de su nacimiento. Canciller Elías Agua preside foro en homenaje a Juan Germán Roscio. Del 26 de mayo al 2 de junio, TV se estrena 15 películas. Película venezolana Sueño Down triunfa en Festival Corti da Sogni en Italia. Y en nuestra entrevista de hoy estaremos conversando con Alejandro Ruiz Salamanca, vocero del Museo de Venezuela. Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro indicó este domingo que Venezuela y Bolivia ratificaron que siguen en la senda integracionista trazada por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. En declaraciones ofrecidas antes de partir a Bolivia, transmitidas por BTV, se refirió a que están construyendo una patria de felicidad social. En consonancia con el modelo social impulsado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Estamos en la lucha de la construcción, de colocando a los pueblos en el centro de las preocupaciones y de los logros. Nosotros tenemos que salir a consolidar la educación pública, universal y gratuita, de nuestros niños, jóvenes, de nuestros muchachos que van a las universidades. Tenemos que ir a la consolidación de la salud pública como derecho universal. Tenemos que ir a la consolidación del servicio del agua como servicio público, no privatizado, que es la lucha entre un modelo propio de dignidad e independencia o el neoliberalismo. Aquellos que están prometiendo ahora el ALCA y el neoliberalismo como fórmula, será fórmula para hundir nuestras patrias. Ya ese tiempo pasó. Del mismo modo, el saludo del primer acuerdo de desarrollo agrario que lograron el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, como avance en las negociaciones que adelantan las dos partes para lograr la paz en la nación suramericana. Nosotros hemos recibido informe del embajador Roy Chardenton desde La Habana de que se ha logrado un acuerdo en el tema agrario como parte del acuerdo marco para la paz en Colombia entre el gobierno del presidente Chávez y los delegados de la FARC. Nosotros queremos saludar este acuerdo, es una señal histórica muy importante hacia la paz. Así que nosotros continuamos a la orden como país acompañante de este proceso de paz y ahora somos más optimistas que nunca de que en Colombia, más temprano que tarde, podamos ver reinar la paz. También ratificó que Venezuela seguirá siendo acompañante del proceso de paz en dicho país. Cultura al día. La noche de este sábado, la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño presenció la gran gala de sus 30 años y que desde 1983 ha visto pasar por sus espacios un sinfín de artistas nacionales e internacionales. Sus dos cuerpos estables, el Ballet Teresa Carreño y el Coro de Ópera Teresa Carreño, además de la Orquesta Filarmónica Nacional, fueron los encargados de amenizar la velada, los cuales, según Saulibet Rivas, presidente del Teatro Teresa Carreño, movieron las fibras y los sentimientos de los presentes. Son 30 años construyendo sueños para un pueblo, tejiendo, como digo yo, tejiendo sueños y poniendo este lugar como mágico, como se ha mantenido, cada día con más acceso para el pueblo venezolano, para que puedan disfrutarlo, para poder compartir aquí con nosotros este espacio para las emociones, para la vida, para la transformación de lo humano. A partir de este año comenzamos con el Eje Comunal, que es una apertura para las organizaciones populares, para los consejos comunales, para todos los colectivos que hacen vida de la cultura, poder participar no solamente como espectador del teatro y como espectador de todo lo que se presenta aquí, sino una participación activa en lo que son las producciones, en poder presentar lo que es la cultura de las comunidades aledañas, las comunidades nuestra cultura, nuestro acervo, nuestro patrimonio. Y así empezamos, como lo pueden ver con el Cumbe, son 40 días de actividades continuas donde estamos viendo nuestra herencia africana, acentuando pues lo que somos y a dónde vamos dirigidas nuestras políticas culturales. Para finalizar esta gala conmemorativa, el ballet y el coro de ópera del Teatro Teresa Carreño se encontraron en los espacios de la histórica Sala Río Reina para darle vida a las danzas polovisnas del Príncipe Igor. La noche de este domingo también se llevó a cabo otra presentación que cerró con broche de oro sus 30 años de trayectoria. Son las 12, 8 minutos. En un esfuerzo mancomunado entre el Teatro Teresa Carreño, la Villa del Cine y el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, se adelantan proyectos de producción audiovisual con contenido cultural para la televisión digital abierta. Así lo dio a conocer Saulibet Rivas, presidenta del Teatro Teresa Carreño, durante la celebración de la gala conmemorativa de los 30 años de esta institución. También en la sala José Félix Rivas, juntamente con el maestro Toñito, con la Villa del Cine, con el Ministerio del Poder Popular para las Comunicaciones. Estamos preparando una mayor tecnología para poder grabar contenidos para la televisión. Y bueno, son varias las cosas que vamos a profundizar, y sobre todo en las producciones artísticas. Vamos a aumentar el número de producciones artísticas, tanto con producciones del Teresa Carreño como con coproducciones, como lo han visto. La invitación siempre es permanente. El Teatro Municipal, estamos presentando nuestra ópera, nuestro coro, y la idea es que las personas, todo el mundo disfrute. Vamos a hacer un despliegue también del ballet en algunas regiones. Estamos preparando cómo va a ser ese regreso del ballet a la calle, para que también en otras regiones, que no solamente se entienda que el Teresa es para Caracas, el Teresa es para el pueblo venezolano. Se espera que en los próximos meses ya estén preparadas algunas de las producciones para que todo el público pueda disfrutar de ellas a través de la pantalla de la televisión digital abierta. Cultura. Durante la transmisión del acostumbrado programa de todos los lunes en la mañana, La Bodega Cultural, transmitido por esta señal, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, anunció la creación de un Consejo Estatal de Cultura en el Estado Bolívar. La creación de este consejo se concretó durante la gestión del gobierno de calle que se llevó a cabo en esa entidad, en articulación con 10 de las secretarías de las alcaldías de ese estado, además con la gobernación. De cultura, que es una idea que impulsó el ministro Pedro Calzadilla, la estamos además convirtiendo como en una estrategia de articulación fundamental en este gobierno de calle, y de allí salimos con varios compromisos. Uno de ellos fue la itinerancia del Consejo Estatal de Cultura por todos los municipios de Bolívar, con un cronograma de asambleas, de fiscalización, de encuentro con las comunidades y de atención directa a los movimientos culturales allí, ¿no? También quedamos en que la ruta nocturna, la primera ruta nocturna allí en Ciudad Bolívar, se realizará el fin de semana del 27 y el 28, en el marco de la primera publicación del Correo del Orinoco y del Día Nacional del Teatro, 27 y 28 de junio. Y la próxima reunión de ese Consejo Estatal se realizará para preparar, de alguna manera, afinar los detalles de la ruta el 10 de junio. Y yo quiero felicitar allí a Alba Ciudad, porque está permanentemente informando y comunicando, ¿no? Ahí tenemos que redoblar esfuerzos, pero la tarea de la radio es y ha sido, digamos, muy importante en el acompañamiento del gobierno de calle. Así que les dejo un saludo, mi agradecimiento. Y bueno, que viva Chávez y hasta la victoria siempre, camarada. También manifestó el ministro que en horas de la mañana estarían de nuevo en el estado de Anzoátegui para proceder a la inauguración de la novena Feria Internacional del Libro en esa región, además de reunirse con el Consejo Estatal de ese estado para discutir acerca de la cotidianidad y la continuidad del gobierno de calle por parte de ese ente cultural en el resto y en el resto de los municipios de ese estado. Además, se anunció la realización del Congreso de Historia en Cumaná del 17 al 19 de julio en homenaje al comandante y líder eterno Hugo Rafael Chávez Frías, y también enmarcado en los 200 años de la campaña admirable. Los ministerios para la cultura y relaciones exteriores honrarán con diferentes actividades al inspirador y redactor principal de documentos como el acta del 19 de abril de 1810 y el acta de la independencia de 1811, Juan Germán Rocio Nieves, en memoria de los 250 años de su natalicio. El tributo a quien fuera el civil más completo y trascendental de las gestas de emancipación de América, padre fundador de las instituciones republicanas en Venezuela, se extenderá hasta por un mes, desde el 27 de mayo. La programación inició este lunes a las 8:30 de la mañana en la Plaza Bolívar de Caracas, donde fue colocada una ofrenda floral ante la estatua ecuestre del padre de la patria, Simón Bolívar. Quedaron recogidas en el mensaje publicado en el Correo del Orinoco en el año de 1821 por orden del propio libertador Simón Bolívar, a propósito de la muerte del primer prócer civil de la patria. Su constancia en la adversidad excede a todo encarecimiento. Ni las cadenas y mazmorras, ni las miserias y trabajos llegaron a batir jamás su impávida firmeza o a desviarle un punto de la senda de honor, y aún los déspotas mismos que le oprimían se veían obligados a admirar la grandeza de su alma y la superioridad de su virtud. Se quedan solicitando todas las noticias necesarias para formar una relación biográfica cual conviene al mérito y circunstancias de este célebre personaje, cuyos títulos a la admiración y gratitud de Colombia son del más alto precio y se conservarán fielmente grabados en nuestros corazones. Del 250º aniversario del natalicio de Juan Germán Rocio Nieves, primer prócer civil de la patria. Asimismo, se tiene prevista la transmisión a través de la televisora venezolana Social TV del documental sobre la vida de Rocio Nieves y Tiznado, en horario estelar, desde el lunes 27 hasta el viernes 31 de mayo. El jueves 30 de mayo se efectuará la inauguración de la exposición sobre Juan Germán Rocio Nieves a cargo del ensamble de cuerdas del Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo. Dicha actividad se efectuará en la sala de la Resistencia Indígena de la Casa Amarilla a las 10 de la mañana. Cultura al día. En la Casa Amarilla de Caracas, sede de la Cancillería Venezolana, se realiza este lunes el Foro Juan Germán Rocio, fundador de la institucionalidad venezolana de la cárcel a la gloria, en homenaje a quien también fuera uno de los principales ideólogos del movimiento independentista de Venezuela de la República, Elías Jagua, y cuenta asimismo con la presencia del viceministro para África, Reinaldo Bolívar. Del 27 al 31 se van a estar transmitiendo por la televisora venezolana Social este documental, tanto del pueblo de Tiznado, de la historia del pueblo de Tiznado y su desaparición bajo las aguas de la presa, como de la vida de Juan Germán Rocio. El miércoles 29 de mayo hay una sesión solemne del Consejo Legislativo del Estado Guárico en San Juan de los Moros. Ahí estará Reinaldo Bolívar como orador. Enhorabuena y en justicia, porque es uno de los hombres más apasionados de la historia de Juan Germán Rocio. También inauguraremos el Festival de los Llanos Juan Germán Rocio, del 29 de mayo al 1 de junio, y la proyección en las salas regionales de las cinematecas y salas comunitarias de todos estos documentales. El jueves 30 de mayo están invitados a inauguración de la exposición sobre Juan Germán Rocio Nieves, primer prócer civil de la República y muestra cultural, y otros eventos que vamos a ir organizando a lo largo de las próximas semanas, actos y homenaje en las misiones diplomáticas de Italia, porque recordemos que él era descendiente, su padre era italiano, un migrante italiano que llegó a Venezuela, de España, de Jamaica, de Colombia y de Estados Unidos, países que sintieron su voz. En homenaje a quien también fuera uno de los principales ideólogos del movimiento independentista de Venezuela, mientras que el teólogo Guido Zuleta hablará acerca de la transculturización imperial y eclesiástica en América, Rocio Nieves, precursor de la teología de la liberación. El evento cuenta con la presencia de los embajadores de Colombia, España, Italia y Jamaica. La televisora venezolana Social TV se estrena 15 películas desde este domingo 26 de mayo al domingo 2 de junio para celebrar sus 6 años de transmisión social para todos los venezolanos y venezolanas, quien inició con estas películas: El Chico que Miente, de Marité Ugas; Borrador, de Jacobo Penso; La Pura Mentira, de Carlos Daniel Malavé; y Patas Arriba, de Alejandro García. Estas películas presentadas son venezolanas, cubanas, de Irán, Argentina, de Ecuador, Francia, Japón y México. Los miércoles TV se estrena el espacio de cine francés con el filme La Vida en Rosa, de Oliver Dahan, y de anime los jueves con la actriz del milenio Satoshi Kon. El espacio de cine familiar de TV presenta a los animados Un Monstruo en París y Plumíferos, Aventuras Voladoras. Son las 12:18 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este momento vamos a entrar en nuestra entrevista de hoy. Tenemos a Alejandro Ruiz, vocero del Sistema Nacional de Museos de Venezuela. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias. Bueno, estamos por acá nosotros gustosos de hablar con una persona que tenga que ver con estos lugares tan emblemáticos y que reflejan y guardan tanta información, tanta cultura. ¿Cómo están las actividades que se están celebrando ahora en el Sistema Nacional de los Museos? ¿Qué nuevos retos vienen ahora que se cumple un nuevo ciclo de la conformación de un sistema de museos propiamente dicho. Bueno, pues nosotros muy felices de trabajar en pro de estas instituciones tan, tan valiosas para la sociedad. Estamos muy felices ahorita porque justo el fin de semana pasado se celebró el Día Internacional de los Museos, el sábado 18 de mayo, la cual fue una convocatoria súper, súper, súper exitosa. Hubo actividades en todos los museos a nivel nacional. Y bueno, en particular nosotros en el sistema publicamos un concurso de videos que se llama Ven a los Museos, y también realizamos un premio de reconocimiento a los museos venezolanos, a la excelencia, ¿no?, en sus labores. Qué bueno. ¿Y cómo es cómo se toman en cuenta los méritos para premiar? Ok, bueno, pues básicamente se hizo una recopilación y una retrospectiva de las gestiones en los museos a lo largo de este año. Uh-huh. Y pues contamos en siete rubros. Contamos, por ejemplo, museo integral, también contamos con gente de museos, contamos con otro galardón que es los museos que mejor se desempeñan en redes sociales. Y básicamente ahí se hicieron varios reconocimientos, estos siete reconocimientos, que en los cuales, por ejemplo, podemos contar al Centro de Arte de Maracaibo y a Bermúdez, en el estado Zulia, al Museo Virtual del Zulia también, el cual es una propuesta expositiva innovadora, ya que es un museo que se puede acceder a través de internet. Y también contamos con el reconocimiento al MACSUL, al Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, como museo integral. Esto es algunas de las menciones que se otorgaron. Todas las puedes estudiar a través de las redes sociales del Sistema Nacional de Museos de Venezuela. Estamos en Facebook, en facebook.com/sistemanac.museos. Y también estamos en Twitter en @museosdevzla, Venezuela abreviado, BZLA. BZLA, claro. Y Alejandro, ¿cuántas instituciones conforman el sistema actualmente, y si están en vías de integrar otros museos, otras instituciones o quizás? Por supuesto, el sistema Nacional de Museos de Venezuela es un órgano que busca integrar a todas estas instituciones museísticas para prestar tanto apoyo a nivel de organización, de capacitación de personal, de proyectos expositivos, y buscamos siempre tenderles una mano a todas las instituciones que estén a nuestro alcance. Nosotros funcionamos, si bien se quiere, en tándem con la Fundación Museos Nacionales, y buscamos también abarcar a todos esos museos que estén tanto en el interior como en la capital, que no llegan a formar parte de la Fundación Museos Nacionales. Ya. ¿Hay algún, cómo más o menos es ese proceso? No sé si me puedes hablar quizás someramente con palabras no tan técnicas para que nuestros usuarios y usuarias entiendan, pero ¿qué debe tener una institución para, o si alguien quizás esté en vías de poder crear un museo que tenga cualquier cantidad de artículos históricos y pueda, o particularmente o en colectivo, intentar hacer un museo? Claro, bueno, nosotros les ponemos a su disposición nuestros servicios, nuestro apoyo. Pueden inscribirnos a través de nuestra cuenta de correo electrónico, que es museosdbzla, justo como nuestro Twitter, museosdbzla@gmail.com. Y a través de esa vía podemos comunicarnos directamente con todos los usuarios que estén interesados tanto en proyectos de museos o con algún tipo de pregunta o inquietud que deseen aclarar. Qué bueno. Ahora bien, hay una inquietud que casi siempre surge cuando alguien quiere hacer una donación a un museo, debe cumplir con algún tipo de requisito, no sé. Claro, sí, por supuesto. O sea, dependiendo del artículo, bien sea una pieza o una obra de arte, tiene que pasar por una diversidad de procesos, pues que tal vez son un poco técnicos para explicar a través en radio, claro. Pero si se cumple con un control que básicamente cumple varios pasos de certificación que son necesarios. Qué bueno, pero me imagino que tampoco debe ser muy rencoroso, porque si no, entonces la gente no se animaría a hacer donaciones en los museos. No, bueno, pero más que todo, más allá de mostrar los museos como espacios de donación, nosotros no tenemos el interés de visibilizar a los museos como espacios de recreación, ¿no? Claro. De acercar al público a las instituciones tan bellas y tan valiosas que son los museos, y que son lugares tanto de esparcimiento, de educación, de recreación, de arte, en lugares donde puedes estar y puedes hacer vida. Particularmente nosotros acabamos, como te dije, en el marco del Día Internacional de los Museos, acabamos de cerrar un concurso de videos que realizamos bajo el eslogan que estamos trabajando como campaña en el Sistema Nacional de Museos de Venezuela, que es Ven a los Museos. Nuestro concurso de videos Ven a los Museos se planteó como una respuesta a la necesidad de crear mensajes invitacionales del pueblo, hechos por el pueblo venezolano para el mismo pueblo venezolano, de los usuarios para los usuarios, claro. En los cuales abrimos una convocatoria a que los realizadores y creativos hicieran videos de 25 segundos en los cuales mostraran el museo como un espacio para hacer vida, como un espacio de recreación. ¿Y ese material audiovisual dónde se proyecta? Ese material audiovisual está ahorita al alcance en nuestro canal de YouTube, en la dirección youtube.com/SistemaNacMuseos. Pueden buscarnos igualmente por Google, Sistema Nacional de Museos de Venezuela, y pueden encontrar todas nuestras redes sociales. El sistema tiene un especial interés en hacer una presencia activa en todo lo que son los espacios virtuales para, como te dije, visibilizar los museos y toda la labor que se hace en ellos. Porque los museos no son solo lugares fríos en los cuales se muestran obras o piezas. En los lugares también, en los museos también hay talleres, hay cursos de educación, hay cursos de extensión, hay lugares donde tú puedes ir como opción. Por ejemplo, nosotros que generalmente buscamos espacios para compartir con nuestros amigos, nuestra familia. Alejandro, disculpa que te interrumpa, es que ya nos queda poco tiempo, pero hay una pregunta que sí que quisiera hacerte. ¿Se están haciendo políticas para no hacer tan rígido el ingreso de personas a los museos, como de repente creo que en un momento eran los horarios? Ahora hay políticas como la ruta de los museos, y también creo que lo de que no se podía entrar con bermudas y cosas así. Para nada, por el contrario, en Venezuela es uno de los países en el mundo en el cual el acceso es más fácil. Somos uno de los pocos países en el mundo en los cuales todos los museos son absolutamente gratuitos, o en la grandísima mayoría son el acceso a los mismos son gratuitos, versus las experiencias en otros museos de países en donde tienes que pagar una entrada. Uh-huh. Aquí los museos tienden a ser gratuitos y tienden a ser espacios de encuentro, como te dije. Tú bien mencionaste el proyecto de la ruta nocturna de los museos. Sí. En los viernes ahorita, gracias al exministro Calzadilla, que ahora es de Educación Superior, él se abrió la convocatoria, por lo menos a los museos de la Fundación Museos Nacionales. Ahora los viernes cierran al menos 3 horas después de su cierre normal, que antes es a las 4 de la tarde. Los viernes tú puedes asistir a un museo hasta las 7, 7:30, inclusive hay casos que cierran a las 9 de la noche. Sí, es verdad. Bueno, la invitación para el pueblo venezolano es que haga uso de sus espacios y que se apropie de ellos para que hagan bien en lugares como los museos donde están, van a, créanme, van a vivir una experiencia inigualable. Claro, qué bueno. Muchísimas gracias, Alejandro, por toda esta información. Agradecemos el espacio y celebramos que se estén haciendo estos cambios, pero también desde este humilde espacio en la radio invitamos a que continúen haciendo este tipo de políticas que quizás puedan ayudar más, y posiblemente una pudiese ser llevar ese material audiovisual que nos estabas comentando, que está en su canal YouTube, a otras partes, pudiese ser quizás escuelas y sitios para que la gente sepa que están más cerca de sus museos de lo que ellos piensan. Claro, por supuesto, esa es la intención que tenemos en el Sistema Nacional de Museos. Qué bueno. Y utilizar los espacios como propios del venezolano. Qué bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Alejandro Ruiz Salamanca, vocero del Sistema Nacional de Museos de Venezuela. Nosotros con esta última información cerramos una emisión más, un poco atropellada hoy, de Cultura al Día. Agradecemos como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Fidel Barbarito. En la redacción y producción está Sinamay González, Justin Fleire y el señor Guzmán Manzano. En los controles está el señor Luis Yerloyo y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.